11 y 10 de la mañana, la inconfundible voz de Alika suena en el Mañanero, artista que este fin de semana, el próximo domingo 24 de enero, a partir de las 22, se va a estar presentando en Abbey Road, ese lindo lugar de la ciudad de Mar del Plata, ahí en la avenida Juan B. Justo, en el puerto, estará haciendo un repaso, no solo de su último disco, Mi Palabra, Mi Alma, sino de su gran y extensa discografía, sin lugar a dudas, una de las artistas más interesantes para ver la puesta en escena y todo lo que deja en el escenario. Estamos en comunicación. Alika, buen día. Ariel y Lara, te saludamos en Mar del Plata. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Todo bien? Bien. Nosotros aquí muy bien. Te digo, con un clima bastante feo en Mar del Plata, que no va acorde al ritmo del reggae, pero bueno, no importa. Esperemos que para el domingo... ¿Está nublado? Está nublado. Anoche llovió bastante. Está raro. Climáticamente el verano en Mar del Plata no viene muy bueno, pero nada, no importa. ¿Qué se le va a hacer? Tenerte a vos en Mar del Plata este fin de semana es una muy buena noticia. Contanos cómo viene en general esta temporada. Estás tocando mucho. Te venís a Mar del Plata, digo, típico en verano, las giras por la costa. ¿Cómo viene tu verano 2016? Siempre nosotros como que vamos parejito todo el año, ¿viste? No es que tocamos mucho más en verano o en invierno, pero estamos súper contentos de volver a Mar del Plata. Hace bastante que no íbamos igual. Y nada, acá preparándonos, armando las listas de temas con las canciones que nos piden por correo, en las redes sociales y eso. Ah, mira, ese está bueno, es una modalidad que muchos y muchas artistas han tomado, esto de aprovechar las redes sociales para generar, en este caso, las listas de temas. ¿Cómo es ese laburo? Digo, tenés muchos discos, una gran cantidad de temas. ¿Cómo es ese trabajo específico? Y sobre todo teniendo en cuenta esto que decías, que hace bastante que no venís a Mar del Plata, si eso cambia, el hecho de no venir o no ir durante mucho tiempo a un lugar y cuando se vuelve decir, bueno, vamos a hacer un nuevo repaso. ¿Cómo es ese laburito de armar la lista de temas? Y bueno, por ejemplo, siempre se considera, bueno, en nuestro caso consideramos el disco más nuevo que tenemos, que es Mi Palabra, Mi Alma, que salió en el 2014, entonces como que tratamos de incluir bastantes canciones de ese disco en la lista, y bueno, después sí, considerar todas las canciones que nos pide la gente y tratar de incluirlas en también con los temas que nos gustan a nosotros. A veces no coinciden, ¿eh? A veces a mí hay un tema que por ahí no soy muy fan y a la gente le gusta y bueno, lo ponemos, lo hacemos, lo tocamos y todo. ¿Y cómo digo, en general, como artista, cómo se maneja esto de ir por un lado los gustos del público, que a veces no coinciden? Digo, a muchos artistas le pasa con esto de los hits, un tema que decir, bueno, no, ya no lo quiero tocar más, pero esta idea de que las canciones la gente se las apropia, las resignifica, para cada persona significan una cosa distinta. ¿Hay temas que directamente ya no querés tocar más, o frente a los pedidos del público esto se modifica? Te pasa que, bueno, por ahí cuando vos haces una canción, las más viejas por lo general ya las tocaste un montón de veces, entonces como que tenés ganas de tocar las nuevas, pero si te piden canciones de discos anteriores y todo, está buenísimo volver a tocarlas. A mí me gusta, me veo además, ¿entendés? Que a la gente las caras de felicidad y todo, por ahí una canción que, como decís vos, para ellos significan algo particular en su vida, un momento, entonces como que está bueno. Uno de las cuestiones fundamentales a la hora de hablar de tu obra, de tus actuaciones artísticas, es la cuestión de la independencia. Y este término, a medida que el tiempo pasa, va cambiando. Hasta hace algunos años, esto de la independencia, en el caso musical, era no tener un contrato, no estar dentro de la órbita de alguna gran compañía discográfica. Hoy, con el avance de las redes sociales, las formas de distribución y escuchar música han cambiado muchísimo. Hoy por hoy, y en este contexto en particular, ¿qué es lo que implica para vos ser una artista independiente? Ser independiente, bueno, sigue siendo eso. No tener un contrato con ninguna compañía discográfica, eso implica también que no vas a tener tanta difusión como tiene un artista que está en un sello, porque, bueno, los sellos impulsan al artista poniéndolo en las radios, en televisión y consiguiéndole notas de prensa y demás. Así que, bueno, significa producirte, autogestionarte tu propio material, desde los discos hasta los videoclips, hasta cualquier otra cosa que se te ocurra hacer, audiovisual, digamos, También en los shows, muchos shows son autogestionados, y significa eso, tener una ética de trabajo y seguirla, simplemente. Y bueno, nosotros somos independientes desde nuestro comienzo, sí, y hasta ahora, hasta nuestro último disco, uh-huh, lo tenemos, que va por el que estamos grabando ahora, que se llama Séptimo. Uh-huh. Digo, decías ahí, utilizabas el término simplemente. Digo, todas estas cuestiones no hacen nada simple el laburo de un artista independiente. No, justamente es muy difícil. La verdad es muy difícil y no es para cualquiera, porque realmente hay que estar trabajando todos los días y viendo cómo sacar adelante el laburo. Uh-huh. En términos de difusión, cuando vas a grabar algo, cómo lo vas a grabar, ¿entendés? Cómo vas a conseguir los fondos para poder sacar tu material a la luz y demás. ¿Y eso es complicado por esto en estos momentos, sobre todo en estos momentos particulares que estamos viviendo en el país? ¿Cómo ves el panorama? Y esto también aprovechando, porque esta condición de independiente no es casual, hay una postura política, ideológica, que también está muy muy presente en tus canciones, en tus letras. Estamos viviendo un momento muy particular de nuestro país y de América Latina. Recorres frecuentemente nuestros países hermanos. ¿Cómo estás vos sintiendo lo que está pasando? ¿Cómo estás viviendo estos cambios políticos que se están viviendo en el país, que por todo lo que tenemos la responsabilidad nosotros de la radio de informar, no la estamos pasando del todo bien? Y es un tema. Primero, bueno, lo primero que puedo ver es como que no, quizás estaría bueno que se respete la libertad de los medios de comunicación. Es lo que es como la esencia del ser humano, ¿me entendés? La libertad, tiene que haber libertad de expresión y quizás en los últimos tiempos es como que he visto bastante censura, ¿no? Con todos estos cambios y no está bueno. El tema de la ley de medios, uh-huh, también, o sea, mal, ¿qué querés que te diga? ¿Qué querés que te diga? ¿Querés que te diga mal? Sí, me empezás a hacer pensar, ¿viste? Y empiezo a recapitular, pero bueno, una de las cosas esenciales que realmente no me gustan y es que exista cierta censura, ciertos cortes a la libertad de expresión. Uh-huh. Sí, lo ahí mencionabas el tema de la ley de medios, es algo que nosotros desde aquí, FM de la Azotea, defendemos, hemos sido parte y construido esa herramienta, incluso ejercido algunos de sus derechos antes de que exista la ley, y hoy estamos verdaderamente con una gran preocupación. Pero bueno, artistas como vos, que reflejan muchas ideas, sensaciones y sentimientos en sus canciones, también en estas épocas de tanta confusión, son fundamentales. Yo quiero consultarte a vos, cuando ocurren cuestiones como estas y demás, y uno intenta buscar en algunos artistas algún tipo de claro, de luz por ahí, a vos en tu caso particular, ¿con qué artistas haces este tipo de cuestiones? ¿Claro de luz en qué sentido? En el sentido de, bueno, de ante tanto quilombo, tanto bardo, buscar algún indicio, alguna brecha, algo como para tratar de que alguien nos ayude a pensar, a encaminar por algún lado la situación que estamos viviendo, y decir, bueno, hoy quiero escuchar, mira, esta letra de Alica, por ejemplo, da en el clavo. Vos en tu caso particular, ¿qué artistas son los que te ayudan a pensar o a reencaminar en momentos de confusión? Me parece que está buenísimo, más allá por ahí de escuchar cierto artista o escuchar, tratar de cada uno de nosotros de tener su propia opinión, uh-huh, y de que lo que pensamos no esté fabricado por ninguna otra persona. Creo que en estos momentos eso es lo importante, a la hora de escuchar una noticia y que te informa de la situación del país o de lo que sea, está buenísimo tener la propia capacidad de formar una opinión y de tratar de ver qué es lo que está pasando, porque veo mucho eso, veo como que es muy fácil para los medios de comunicación formar la opinión de nosotros, la gente, y no está bueno que eso suceda. Estaría bueno que tomemos más las riendas de nuestros propios pensamientos y podamos sacar nosotros nuestras propias conclusiones y nuestras propias opiniones, y eso va a ser en definitiva lo que nos saque adelante, así como como siempre digo cuando me preguntan, recién vos me decías de la el panorama que se vive en Latinoamérica y demás. Yo he visto a lo largo de todos estos años de viajar y conocer gente, muchísimos proyectos, muchísimos emprendimientos de personas que son los que realmente van a originar una revolución. Hay gente que está al frente de bachilleratos populares, hay gente que está al frente de cooperativas, trabajadores, que recuperan fábricas, todo eso está pasando y creo que es lo que en definitiva genera revoluciones y genera cuestiones importantes. Y volviendo a tus proyectos, nos hablabas de tu último disco, Mi Palabra, Mi Alma, del año 2014. Ya empezaron a laburar en nuevos bocetos, nuevas maquetas, temas nuevos, proyectos para grabar a lo largo de este año. ¿Cómo viene el 2016 para vos? Estamos trabajando en lo que es nuestro séptimo disco. Estamos haciendo las letras en estos momentos y como eligiendo las temáticas de qué va a tratar y cómo queremos que sea el disco, ¿no? Porque el disco es una obra completa que tiene que tener un concepto. Está buenísimo trabajar bastante y que quede un producto bien terminado. Entonces, bueno, estamos en eso de las letras, eligiendo de qué va a hablar cada letra, tratando de escribir un poco de todos estos temas que elegimos. Se va a llamar séptimo, creo que ya te dije. Va a ser el último disco que grabemos con Alika y Nueva Alianza y va a ser un disco bien reggae. Va a producirlo musicalmente un agente de España y va a tener letras bien rastas, culturales, todo bien dentro de lo que es la música reggae. ¿Y más o menos para cuándo? ¿Hay algo estimativo o nada? Con mucha tranquilidad y paso a paso. Vamos tranquilos, pero bueno, avanzando ahí día a día un poquito. Queremos sacarlo en abril. Así que bueno, estamos ahí viendo. Igual nunca sale la fecha que uno quiere. Claro. Es como que, pero bueno, obviamente sí. Queremos en abril. Por lo pronto, mientras esperamos la aparición de Séptimo, tenemos la posibilidad de verte este próximo domingo a las 10 en Ivy Road. Alika, queremos agradecerte muchísimo. Siempre es muy interesante escucharte hablar y tu música también. Te mandamos un gran abrazo y nos vamos a ver el domingo en Ivy Road. Que sea un gran show. Dale, muchas gracias. Un abrazo para ustedes y ahí nos vemos. Ahí nos vemos. Hasta luego. Hasta luego.